los buenos días para todos y para nuestra invitada de esta hora, la maestra Daisy Iglesias. Buen día, ¿cómo estás, Daisy? Buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, y hoy no vamos a estar hablando de los niños, ni vamos a estar hablando del recreo, ni de cómo actúan ni de las ahora. Ni de las canastas. De nada de eso hoy, por lo menos por ahora. Vamos a hablar de qué pasó en las elecciones de los maestros, que fueron a nivel nacional, ¿verdad? A nivel nacional, mira, se presentaron a nivel nacional tres listas. De esas tres listas hubo un resultado muy favorable para la lista 27-3 Praxis, que obtuvo la mayoría de la representación sindical. La lista que yo integro, la lista 100, permítanme decirlo, votó espectacularmente en muchos lugares. Saludamos desde aquí a compañeros de Maldonado, de Salto, de Rocha, de Rivera, de Colonia, también de Canelones, y obtuvo un segundo lugar incrementando su votación en un lugar. Pasó de 5 lugares en un secretariado de 15 a 6. Y la lista 18, que fue la última lista en orden de votación, que obtuvo, bueno, aquí es difícil decir lo que obtuvo la 27 y lo que obtuvo la 18, porque es una situación que está en litigio, o por lo menos está discutida a nivel de la Comisión Electoral, que ya laudó por mayoría, y está discutida a nivel de las dos listas. En una de las de los resultados, la lista 27 obtuvo 8 lugares. En 15 es la mayoría absoluta. Claro. En segundo lugar, la lista 100 con 6, y en último lugar, la lista 18 con 1. Pero en otro de los escrutinios, la lista 27 obtuvo 7 lugares, minoría mayor. La lista 100, 6 lugares, que no están en cuestión, muy grande su votación, no hay lugar a duda. Sí. Y la lista 18, 2 lugares. ¿Por qué se da esta diferencia? Que ya es pública, la hago pública porque es pública, sí. Está en todas las redes y en todos los lugares. No porque a mí me compete informarlo, pero es pública y como ustedes lo preguntan, sí. Porque una filial, Canelones Noroeste, mandó un acta a primera hora de la mañana con un resultado y luego la enmienda a la tarde diciendo esta es el resultado válido. Porque ustedes saben que entre filial, Canelones no tiene una sola filial, tiene dos filiales con varias zonas. Entonces muchas veces sucede que por la situación un afiliado a Canelones Noroeste está transitoriamente trabajando en otro Canelones. Entonces puede darse, y se ha dado en la historia, que vota en otra filial y luego se le pasa el voto. Fulano de tal votó acá, acá está tu voto. Bueno, la filial dice que pasó algo de eso, y miren ustedes que la modificación es mínima, es de 7 votos. Sí. No, sí. No es nada. Pero como es tan exigua la diferencia por la cual la 27 obtiene el octavo lugar, está tan chica, entonces allí pesa. ¿Qué sucede? Esto que voy a decir es a cuenta de mi lista y me hago cargo. En la elección la demo transcurrió tranquila, bien, se dio el resultado, ningún problema, funcionó el electoral, se leyó el acta y chao. Cuando esperábamos FUN, el resultado de FUN no llegaba, y no llegaba, al punto que nos tuvimos que reunir como lista con las planillas que teníamos y hacer los cálculos nuestra lista. Allí nos enteramos que nosotros teníamos o habíamos obtenido un lugar más. Cuando eso sucede, decimos, pero mirá, con este resultado, esta lista mantiene la mayoría, pero perdió la mayoría absoluta. ¿Cuál es la diferencia ahí entre mayoría y mayoría absoluta? Y la mayoría es la minoría mayor y la mayoría absoluta. Si yo tengo 8 lugares en 15, sí, no preciso de ningún planteo hacia los demás. Puedo salir solo, digamos, con... Puedo salir solo, exactamente. Pero esto que yo les digo es muy interesante, porque la FUN no anunció nunca su resultado. Nuestra lista lo calcula, y cuando ve aquello, entra hacia la Comisión Electoral. Estaban todas las listas reunidas, por un lado la 27 y la 100, la 18 esperaba. entra una compañera nuestra, Marta, especialista en cálculos, y recién cuando entra, que nuestras compañeras estaban en la comisión electoral y no sabíamos qué estaba pasando, recién cuando entra, le dice, no, pero hay otra acta. Y por la otra de las actas, cambia el resultado. Ahí nos enteramos que había un problema, porque si no seguiríamos esperando en la puerta de la comisión electoral hasta el día de hoy. Claro. O sea, que fue una situación muy confusa. Yo creo, y todos sabemos, que en momentos electorales prima el nerviosismo, ¿verdad? Sí, claro. La gente se pone nerviosa. Es que había gente muy nerviosa. Algunos pensaron que éramos nosotros. No, nosotros no teníamos ninguna situación de nervios. No les cambiaba nada a ustedes, ¿no? A nosotros no nos cambiaba nada, pero además éramos como autosuficientes en revisar nuestros propios cálculos. Claro, si cambia para la realidad de la FUN. Teníamos los datos, podíamos hacerlo sin ninguna interferencia. Y de hecho, lo hicimos. Y de hecho, miren que fue la compañera nuestra, Marta, la que anunció en un hall, miren que el problema es este, porque si no, acá... No se enteraban. Nadie sabía qué pasaba. ¿Vos decís que no está anunciado por la FUN el resultado, o sí? El resultado no fue proclamado por la Comisión Electoral el día sábado a la noche. Claro. Nosotros nos fuimos con el resultado que proclamó nuestra lista para nosotros. Y se cuestiona la segunda acta, entonces, no sé si se llama segunda acta, pero el segundo número que se da desde esa filial, ¿está cuestionado por alguien por razones de que diga? Sí, bueno, está no, cuestionado es... por la lista 27-3 Praxis, que como tiene mayoría en la electoral de FUN, optó por la primera de las actas. Entonces, pero es complejo el tema, es muy complejo, porque tú tienes que tener calma. Las comisiones electorales son votadas por la gente, pero están integradas por delegados de listas. En este caso, la de FUN está integrada solo por la 27 y por la lista 100. Igual la lista 18 tuvo un observador. Y cuando la situación es de tanto nervio y de tanta tensión, ayer hubo una citación grave y urgente nuevamente a la Comisión Electoral de FUN, estuvo presente gente de Canelones Noroeste, de la lista 18, lo que debo decir... ¿Qué zona viene a ser Canelones Noroeste? ¿Qué incluye? Es Canelones Ciudad. Ahí está. Y algún elemento allí de creo que es Santa Lucía. Ahí está. La situación parece no tener solución. Porque, ¿no hay ninguna institución superior, Ministerio de Educación y Cultura, algún organismo electoral? No, corresponde, no. Nosotros nunca planteamos que los ministerios o las cortes electorales intervengan en este tipo de elección. No tenemos idea, además, porque el territorio está mucho en manos de lo que defina la lista 18. Y salvo el comunicado de la lista 18... que ya es público, que está en todos lados, que dice que verán cómo continuar, nosotros como lista no tenemos ningún otro planteo. A nosotros nadie nos realizó ningún planteo de nada. Nos citaron a la Comisión Electoral, mantuvimos la posición de validación de la segunda acta, como lo indica la filial, no tenemos elementos para desconfiar de la segunda acta en absoluto, por tanto, votamos que se convalidara la segunda acta. Nuestras compañeras en la electoral. Esa fue la última citación. Después sobrevino, fue una reunión tensa, debo decirles que la reunión de ayer de la Comisión Electoral, según nos informan nuestras compañeras, fue muy tensa, demasiado tensa. Una consulta, Daisy, eso que tú explicabas hoy en el arranque, que hay maestros que votan fuera del lugar donde les corresponde, pero se vota observado y se valida en su filial, ¿está amparado, digamos, está dentro de lo que habitualmente se usa? En Canelones se ha dado, sí, se ha dado en AFUPRIM, y de hecho se dio un caso de una compañera que pidió, que es de Salto, que pidió para votar en Montevideo, y la habilitaron. O sea, ¿no sería una violación, digamos, a los estatutos o algo? Mira, tú estás de repente en Canelones, que tiene dos filiales, o se puede dar en otras filiales que tienen dos, Tacuarembó, Paso de los Toros. Tú estás trabajando en Tacuarembó, votas, y cuando el voto aparece en la urna que son votos observados, porque la votación por escuela es observado, se agarra el sobre y se le da al otro compañero. Se le dice, pero eso ha pasado a veces hasta en elecciones con Afuprin. Mira, este sobre observado es una compañera no docente. Escrútenlo allí. No quiere decir que sea muy común, pero es posible. Bien, bien. Y no hay ninguna mala intención de nadie. No, claro, claro. Digo, pero esto no es razón para anular esos votos. Y anularon un acta. Claro. No un voto, anularon un acta. Exacto. Con una diferencia de 7 votos. Yo hablo por mi lista. Mi lista no estuvo de acuerdo con esa anulación dentro de la comisión electoral. Por lo que yo debo sostener lo que sostuvieron mis compañeras en la comisión electoral. Seguramente la lista 27 creo que ya libró un comunicado también. Y lo que uno ve es que estas situaciones lo que hacen es como entorpecer todo un funcionamiento que no es de por sí fácil, porque los tiempos que vienen no son fáciles. Y porque además los temas que hay sobre la mesa son muy polémicos. Las diferencias entre las listas se achicaron. Y vean ustedes, la lista 27-3 Praxis, que está integrada además por colegas que ejercieron cargos jerárquicos en el sistema, consejeros y exconsejeros. Por tanto, uno debe suponer que esa lista, no debe suponer, es así, porque si yo impulsé determinada política y hoy integro una lista sindical, es porque esa lista sindical está de acuerdo con mi política. Porque de lo contrario no se justificaría o habría que abrir un comunicado público. La lista 27 que obtiene la mayoría, no voy a decir mayoría absoluta, que obtiene la mayoría, ha llevado adelante ciertos temas de política educativa, como es la actual política de inclusión, por ejemplo, que ahora resulta tiene un aval mayoritario. Eso no significa que la alternativa, que es mi lista, diga que está bien. Nosotros vamos a seguir diciendo que la política de inclusión debe cambiar, porque sin recursos no se puede atender inclusivamente a nadie. Y porque lo que se ha hecho ha llevado al desmoronamiento de la debida atención de los niños con discapacidades. Entonces, esos temas, por más que un gremio vote y le dé la mayoría a quienes sostuvieron que esas cosas estaban siendo hechas adecuadamente, la otra parte, que constituimos alternativas críticas, no lo vamos a aceptar. No es que no aceptemos la mayoría, no aceptamos que ese tema esté bien resuelto. Y que ese tema esté adecuadamente resuelto. Por tanto, se te abre un espacio de alternativas y planteos críticos muy amplio. Y si tú a eso le agregas el cuestionamiento a los lugares obtenidos por una de las listas, tienes un cóctel, bueno, muy complejo, muy complicado. ¿Esto también determina lugares después de representación de los maestros o es simplemente la federación como queda conformada? Digo, pensando en la diferencia entre mayoría y minoría mayor y mayoría absoluta. Mira, las mayorías absolutas han tenido mucho peso en la determinación de cargos. Por ejemplo, la determinación de quiénes son los candidatos al Consejo de Primaria o al CODICEN. En febrero hay elecciones de los delegados de los docentes al CODICEN, porque eso la LUC no lo cambió. Se presentan 2 nombres. No hay en los consejos sede, porque obviamente la LUC lo sacó. Pero sí tiene un peso importante. Bien. Si tú vas a considerar por secretariado, bueno, a ver, nuestra lista planteó claramente que se había dado una resolución por secretariado de FUN que suponía que Magisterio se pronunciaba a modificar solo algunos artículos de la ley de urgente consideración, ¿verdad? Nos tiraron de todos lados, ¿eh? de las otras dos listas nos dijeron que no era así, que no sé cuánto, una cantidad de cosas. Pasó la elección y a las 24 horas Fernando Pereira estaba informando lo que había informado la lista 100. Y eso se había votado por secretariado. y para votar eso precisas mayoría. Entonces, claro que las mayorías tienen que ver. Claro. Tienen que ver no solo en lo que se vota, sino en cómo se presenta lo que se vota. Tienen que ver... Sí. No, te iba a preguntar, porque estamos en tiempos en que los sindicatos, bueno, han tenido todo un proceso, ¿no?, que se ha ido perdiendo participación en general. ¿Qué pasó en estas elecciones? Ustedes, en cuanto a los votantes, ¿cuántos maestros participaron en porcentajes? No, votó mucha gente, ¿eh? ¿Sí? Votó mucha gente, sí, sí. Sí, votó mucha gente. Yo creo que hubo gente que de repente hacía años que no la veía. Ajá. Sí. O sea, ¿votó más gente que en otras? Sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Votó más gente que en otras. Tal vez, además, tengamos el récord de compañeros que fueron ex jerarcas. Ah, sí. Y claro, sí, sí. Pero no, no lo estoy diciendo en un tono... Lo estoy diciendo en un tono informativo, ¿no? Sí, sí, sí. En nuestra elección, acá en Casa del Maestro, votaron ex jerarcas del CODICEN, ex jerarcas de primaria, ex secretarios de jerarcas, personas que ocuparon cargos de confianza. Y bueno, eso demuestra que había en todo este periodo también una presencia, por lo menos de ciertos sectores gremiales, en las jerarquías de la administración. Claro, claro. Lo otro es que en el interior, ¿cómo vieron, cómo le fue a la lista 100 en general, ¿no? Aquí en Montevideo ganó la lista 100. Sí, ganamos. ¿En y la mira, lista obtuvimos también logro en Colonia, obtuvimos logro en Maldonado. Salto, bueno, los compañeros que se presentaron impactaron. En Rivera se consolidó. Ustedes saben que vivimos alguna situación particular que nosotros consideramos de hostigamiento, pero bueno, como siempre es nuestro estilo, no es nuestro estilo ni la cizaña, ni la descalificación, ni la agresión en momentos electorales y tampoco no electorales. Ustedes saben que en el norte hubo algún lugar donde vivimos especiales ataques, para nosotros infundados e indebidos. ¿Pero de qué tipo? Pero hay personales, cuestionándose si habíamos defendido o no habíamos defendido algunos casos, hechos que nosotros ya está archivado. Pero en los lugares, en un lugar particular donde se vivió un fuerte hostigamiento, a nuestro criterio, un fuerte acoso, conservamos la votación. O sea, claro. eso habla de un mecanismo que se aceptó. Fíjense que nosotros somos ahora un grupo que pretendemos consolidar de 4.217 votantes adherentes a una lista. Sí. Y es más, ya en el día de hoy se va a estar realizando un primer subnacional, porque para nosotros claramente hemos quedado constituidos como la alternativa en materia pedagógica, en materia sindical y en materia de derechos dentro del magisterio, porque nosotros tenemos una posición crítica respecto a lo que fue la conducción mayoritaria, lo digo sin ofender a ningún compañero que forme parte de ese sector. No, claro, estuvimos claro. de acuerdo con la conducción en las negociaciones, no estuvimos de acuerdo en la conducción de las declaraciones públicas, no estuvimos de acuerdo en las formas de abordar las plataformas, y bueno, y seguimos sin estar de acuerdo. No respetamos el resultado electoral, lo reconocimos, es más, creo que fuimos la única lista que reconoció públicamente al otro el triunfo, porque a nosotros tampoco nadie nos reconoció, no, ninguna lista reconoció el resultado de Avenida Montevideo públicamente. Claro. O sea, nosotros sí, claramente ganó tal lista, tuvo tal votación, la maestra Elvia Pereira es la representante y la vocera de los maestros, y eso significa decirle al otro, usted ganó, no quiere decir que yo acuerde con usted. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Está la comisión electoral con esto todavía? No, ya cerró. Ya cerró todo. Cerró ayer, sí, sí. Por eso les digo, no tenemos ningún planteo, porque claro. Cuando son temas que implican tan hondamente a dos listas, fíjense ustedes que una queda reducida a un solo cargo. Claro. Y la otra obtiene la mayoría y la otra la pierde. Cuando son planteos tan delicados, nosotros somos cautos, esperamos oír qué propone los otros colegas. Claro. En el caso de ayer, sí asistimos convocados a la comisión electoral, sí sostuvimos la posición, no de defensa de una lista o de la otra, sino de defensa de cuál debía ser el acta que se validara, pero ahora el territorio, la cuestión está en la iniciativa que puedan tener quienes sientan que han sido perjudicados. Sí, nosotros, sí, sí. Como lista, esperamos qué propuestas realizan. Que tome la vanguardia ellos. Pero es que, a ver, si yo razono así, si yo estuviera en sus zapatos, claro, ya sabría qué hacer. Ya estaría proponiendo algo. Y no lo estaría proponiendo solo para mi lista, porque no soy un pétalo aislado en el mundo. Lo estaría proponiendo a los demás compañeros que participaron de la elección. Sí. Por tanto, uno le respeta los tiempos a los demás y respeta lo que propongan. Porque, ¿cómo puedo yo proponer algo si el que está implicado no lo propone? Bien. Bueno, Daisy, nosotros vamos a después a leer, porque nos llegó el comunicado de la lista 18, que es la que está en el centro. Es claro el comunicado, ¿eh? Sí, está muy claro. Lo vamos a leer. Nosotros trataremos de conseguir el teléfono de alguna de las maestras que está allí al frente de esta lista, para que sí, una de ellas la pueden ubicar en ATD, porque es la que está allí en ATD y preside la ATD. Perfecto, perfecto. Estaremos haciendo eso. Y después, bueno, por supuesto, ya nos queda por delante todo lo que va a ser, lo que se va a promover, ¿no?, en estos tiempos que vienen. Vienen tiempos muy complejos, sí, estimados compañeros. En lo que tiene que ver con la escuela termina las clases, ¿cuándo? Terminan por el 18. Por el 18. Por el 18. Sí, vienen tiempos complejos en múltiples territorios. Ahí está. Porque ustedes miran el mecanismo de la LUC, sí. Bueno, ya saben ahora que lo que habíamos informado nuestra lista es así, se había votado solo por parte del secretariado la derogación de algunos artículos, ya es un territorio público, pero les diría que hay que mirar un poquito más en detalle. Seguro. El procedimiento utilizado demora un año, ¿sí? Pero la LUC es ley hoy. Sí, sí, sí. La modificación del artículo 193, inciso F, sí, la puede hacer el CODICEN en el mes de enero. Es de allí nuestras palabras en una mesa de fuego, donde dijimos, no, que el árbol no te impida ver el bosque. Ustedes vean lo del plebiscito. Me recuerdo que lo dije yo, sí, en persona. Ustedes vean lo del plebiscito, pero a mí déjenme encargarme de que el CODICEN no implemente la ley mientras ustedes se encargan del plebiscito. Sí, clarísimo. Bueno, tenemos mucho para conversar. Pronto estaremos conversando nuevamente. Seguramente que sí. Un placer y muchas gracias por llamar. Gracias a vos, la maestra Daisy Iglesias.